Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y hoy vamos a hacer un homenaje no solo a los clásicos de la música, sino también a los clásicos del cine, a las bandas sonoras más queridas por el público de todos los tiempos. Les saluda Emilio Sánchez y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Hoy también vamos a estar usando este hashtag que es numeral música de cine. Y nos pueden seguir con ambos hashtags también en nuestra cuenta de Instagram, que es @EmilioSánchezRadio. Empezamos hoy con una película de 1985, una película que yo creo que hizo soñar a más de uno con el tema de volver en el tiempo y rehacer un poco su vida, ¿no? La película Volver al Futuro, Back to the Future, dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Bob Gale y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Este era el tema principal de esa película por Huey Lewis, quien hace un cameo en la película, una escena muy famosa, junto a su banda The News, The Power of Love. Vamos ahora con una película del año 2006, que fue la primera que hizo Daniel Craig como James Bond, y de hecho, en la cronología de las novelas de James Bond, esta es la primera. La cinta se llama Casino Royale, y el tema principal lo hace Chris Cornell. Aquí está You Know My Name. Like what it is when the storm arrives. la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos haciendo homenaje a la música del cine y estábamos recordando una película de 1978 protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, un musical del que sale esta canción, Grease. Estaban oyendo justamente a los protagonistas de esta cinta, John y Olivia, con este clásico que es You're the One That I Want. Torno ahora para otra cinta de James Bond, la primera que hizo Pierce Brosnan en este papel, de 1995. Esta fue el regreso de esa franquicia luego de unos años en los que la franquicia la tuvo muy complicada. Y el tema principal fue compuesto por Bono y The Edge de U2 y cantado por una de las grandes divas de la música de todos los tiempos. Tina Turner llega ahora con GoldenEye. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter

Bitches all the best. Let them know we bout that cake straight out the gate. Me looking to women, some say it's for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enche, come on, mocha chocolata. What? Rio lady, my mujer. One more time, come on. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo una canción de una película del año 2001, un tema que de hecho originalmente fue grabado por la banda LaBelle, liderada por la gran cantante Patti LaBelle en 1974, y para la cinta Moulin Rouge de Baz Luhrmann, Christina Aguilera, Maya, Pink, Lil' Kim y la rapera Missy Elliott hicieron esta versión que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Lady Marmalade. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que hoy nos pueden seguir con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y también numeral Música de Cine en nuestras redes sociales, que son las siguientes: Twitter, arroba Sánchez Radio, Instagram, Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, el tema principal de una cinta que ha tenido varias continuaciones, remakes, en fin, pero no hay ninguna como la original, dirigida por Ivan Reitman, escrita por Harold Ramis y Dan Aykroyd, que fue uno de los protagonistas de esta historia junto a Bill Murray, Sigourney Weaver y el mismo Aykroyd. Y es icónico, es todo donde lo pongan. Por Ray Parker Jr., aquí está Ghostbusters. Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Things running through your head. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear life to girls. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you had a dose of a freaky ghost, baby, you better call. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El turno ahora es para tal vez la canción más famosa en la historia del cine. Lo curioso es que esta no fue compuesta para la película en la que se lanzó, fue compuesta 11 años antes, en 1931, para un musical, si no estoy mal. El autor de la canción es Herman Hopfeld y esta canción se hizo inmortal cuando se volvió el tema de amor de mi película favorita de todas, protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, dirigida por Michael Curtiz. Una historia de un amor imposible durante la Segunda Guerra Mundial y una de las grandes de todos los tiempos. Es que me quedo corto, realmente me quedo sin palabras para hablar de lo que esta película ha significado para muchas personas, incluyéndome a mí. La cinta en cuestión es Casablanca y vamos a oír esta versión del tema principal por Rod Stewart y Queen Latifah. Aquí está As Time Goes By. This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times. Relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved,

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy estamos haciendo homenaje a la música del cine. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtags numeral El Sabor de la Noche y numeral Música del Cine. Esta canción que acaba de sonar es un clásico indiscutible. El tema más famoso de los Bee Gees y de cierta forma la canción que hizo mundialmente famoso a John Travolta. The Saturday Night Fever de 1977, Stayin' Alive. Ahora vamos con una de Disney. ¿Les gustan las canciones de Disney? A mí sí. Esta es uno de los clásicos de Disney de los 90. Tuvo su remake en el 2019. Yo francamente me quedo con la versión animada original. Y estoy hablando de Aladdin, uno de los grandes nombres dentro del canon de Disney. Y esta canción, pues mucha gente la asocia con Robin Williams porque en la película original la cantaba el genio. Y Ne-Yo hizo esta versión hace unos años muy interesante. Aquí está Friend Like Me. Alibaba had them 40 thieves, Jerizet had 1,000 tails. But master, you're in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yahoo and how. All you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, son, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. No, no, no. Life is your restaurant and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the child. Say what you wish, it's yours. You dish up out a little more by glitter. Just sit there, slack top buggy. I ain't here to answer all your midday prayers. You got me bona fide and certified. You got a genie for your charge of faith. I got a bowl full of herbs to help you out. The ones you wish I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Oh, oh, oh, oh, oh, sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it. Every time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer will it? accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo otro tema de cine, una canción nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2 del 2004 por los Counting Crows, Accidentally in Love. Ahora vamos con otro tema de una película de Baz Luhrmann, de su famosa adaptación de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, por una banda sueca que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. The Cardigans, aquí está Love Fool. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy vamos a despedir este homenaje a la música del cine con una versión muy especial. Miren, la verdad yo quería